y las horas se revientan. Cuando el amor llega así de esa manera, uno no tiene la culpa. En ese no tiene horario, ni fecha, ni calendario. Cuando las ganas